Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas noches. Buenas noches. Noches tenebrosas. Sí. No porque el tiempo esté tenebroso. Tal vez el ambiente. El ambiente mete miedo. Mete miedo. Hay mucho miedo. Buenas noches. Buenas noches. Esto es el programa 385 de Piedra Libre. Ajá. En medio de una tormenta de miedo. Muchos miedos. Muchos miedos. O uno especialmente. Queríamos recordar que en el programa 354, ajá, allá por marzo, uh-huh, comenzamos diciendo que, vamos a lo textual del 354 en marzo, en un año electoral donde se agitarán los miedos a que se vayan, los miedos a que se queden, los miedos a cambiar o a continuar, los miedos razonables o razonados o con razón, los miedos como forma de control, nosotros, desde Piedra Libre, hemos decidido tomar los miedos por las astas, ponerles nombre y asumirlos, ya sea como construcción o realidad. Y esa noche, recordemos, nos acompañaron en el piso Diana Cordon, Silvia Satulowski y Mariano Repossi, y en el teléfono Luis Laferriere y Pablo Brambilla, y con ellos desculamos buena parte de aquellos miedos, sabiendo que se iban a agitar muchos de estos miedos, de los que hablamos. Podemos ahora dejar un poco los miedos. Pero ahora estamos solos. No estamos solos. Y en estamos un cuarto con Mara, oscuro. Mara Lee, que nos está. No importa que estemos acompañados, solos. ¿Solos? En un cuarto oscuro. ¿En un cuarto oscuro? Más tarde volveremos sobre los miedos. ¿Salimos del cuarto oscuro? Sí. Buenas noches, Mara. Ahora podemos hablar bien. ¡Qué suerte! Acá bueno, estamos. Acá estamos. Estamos y vamos a arrancar el programa con algunos miedos tangibles que hubo que atravesar en estos últimos 10 días, más o menos, porque estuvo esta judicialización absurda a Rel Muñamcu, que se le pedían 15 años de prisión por una piedra que ni siquiera se sabía si se podía determinar si ella era la que la había tirado. Afortunadamente eso, el jurado plurinacional, pluricultural, compuesto por la mitad de integrantes del pueblo mapuche, le dijo que no a eso en el juzgado de Zapala, y con alguna de esos audios, con algunas de esas cosas que ocurrieron, sobre todo entre lunes y miércoles de esta semana, vamos a ir al aire en un ratito nada más. Y otros miedos que anduvieron también por acá, muy reales, ¿no? Exacto, familiares y abogados de presos políticos en Perú iniciaron la semana pasada una caravana en Argentina con el objetivo de difundir la situación de más de 300 prisioneros políticos en ese país. Terrorismo de Estado. Terrorismo de todo. Recibimos a uno de los abogados, Miguel Sánchez Calderón, y bueno, vamos a también a traspasar un poquito lo que hablamos con ellos este martes en el Enredando, que nos visitaron, estuvieron acá en el piso, y bueno, nos parece que es algo que hay que seguir difundiendo. Bien, hoy sí vamos al aire con la entrevista a Gonzalo Villa sobre el imperialismo hoy. ¿Qué es hoy el imperialismo? ¿Qué es hoy el imperialismo? Hoy, bueno, 2015. Si usted lo dice, y de alguna manera después seguiremos dando charla a estos miedos, ¿no? Sí, no sé, en realidad lo que le hemos pedido a Luis Laferriere esta vez, no como en marzo, sino una de estado de situación. Luis Laferriere, recordemos que es profesor titular de Economía y Periodismo Económico en la Facultad de Ciencias de la Educación y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Con él hemos hablado muchas veces, ya innumerables veces en Piedra Libre. Y esta vez le vamos a preguntar sobre las perspectivas postelectorales, que es lo que él entiende que piensa hacer cada uno de los dos, ya son dos nada más, que están allí en este tramo final. Seguiremos teniendo miedos o no. Sí, ahí sí, después de él, qué vamos. Miedos nos atraviesan, para empezar un poco a analizar lo que se nos viene. Sí, o no, sí. No sé, veremos. Y vamos a dejar algunos de los miedos que a nosotros nos parece. Nos que parece, son, claro. Digo, nosotros no vamos a determinar qué es real y qué no, que es, no real, es real. No. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y después nos vamos a ir pum para arriba, porque bien, como lo decían también recién en QPS, mañana es el séptimo Lindo Quilombo, y lo tuvimos a Lindo Quilombo y lo tuvimos a Fernando Longobardi, que es nuestra voz acá en la colectiva, una persona con mucho sentimiento por ese ritmo, por todo lo que significa el candombe desde hace muchísimos años. Así que bueno, la verdad que es hermoso tenerlo acá, escucharlo y por supuesto difundir lo que va a pasar mañana. Exactamente. ¿Vamos con música? Vamos con música. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. El cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre. Programa que no juega a las escondidas. Dice, tercera circunscripción judicial, ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, legajo 10.400 años, cargos de lástima Eliqueo Martín, raíz Mauricio, lesiones graves y daños.

se dice que es no culpable Rael Muñancu por el hecho de intento de homicidio, como también han sido absueltos Martín Velázquez Maliquio y Mauricio Rain. Lo que escuchamos, por supuesto, no se los puede volver a juzgar por ninguna otra de las intenciones que se en algún momento quisieron la parte querellante dar, porque no hubo otra acusación, así que el juez, por supuesto, no lo puede acusar. Y a lo último escuchábamos cómo no lo dejaron terminar de hablar, lo que en realidad, más allá de cómo es, en general los pueblos originarios quieren expresar lo que sienten, y entre ese sentimiento lo dejó bien claro, que esperaba que se le pidiera perdón, la fiscalía pidiera perdón por estos 3 años en que fueron acusados, en que tuvieron que hacer un montón de cosas para, digamos, llegar a lo que es hoy, a toda esta movilización, no solamente en la zona de Neuquén, en Zapala, de acá salieron micros, se hicieron acá movidas frente a la casa de Neuquén, un montón de actividades, un montón de gente apoyó esto, firmó, para que realmente, una que era una injusticia y una discriminación total, cuando es estos están luchando justamente la comunidad Huincul-Ñuew del pueblo mapuche, que por defender su territorio de la multinacional petrolera, y bueno, con este debate que empezó el 26 de octubre y que terminó el 4 con este veredicto del jurado unipersonal. Pluricultural. Y que, por supuesto, se espera que no haya ningún otro veredicto de parte de los jueces, ¿no? Que podía haber, pero no lo hay. Inclusive las lesiones por tirar la piedra y todo lo demás de Relmu, evidentemente, por el tiempo que pasó, van a ser totalmente desestimadas, ¿no? A esta altura. Claro. El tema, a ver, lo que Martín Maliquio quería decir, y prácticamente el juez no lo dejó hablar, es la parte más indignante justamente de un veredicto que de alguna manera satisfizo a todos los que estábamos escuchándolo desde distintos puntos del país, y eso, bueno, también ahora vamos a agradecer, pero sí. para cerrar esta idea, digo, tenía no solo la necesidad, sino el deber, la justicia, a través del fiscal que sostuvo durante 3 años una acusación, que mínimamente de pedir disculpas. Una acusación que sostuvo durante 3 años y que en los primeros 3-4 días del juicio la desestimó la acusación la fiscalía. Entonces, ¿cómo se entiende que un fiscal que sostuvo durante 3 años esto y mantuvo en jaque a toda una comunidad, la desestima la acusación? No viene, anda el juicio, no viene, empieza a escuchar las primeras declaraciones, ¿no? De los testigos y demás. Darío Kosovsky, que es el abogado de la comunidad, señaló: el pueblo tiene una sabiduría que muchas veces la justicia no tiene. La decisión del jurado es una señal de esperanza y una reivindicación histórica para el pueblo mapuche. Y Emanuel Roa, que también es abogado de la comunidad: estoy muy, muy emocionado porque pudimos sacar las antiojeras que quería poner la fiscalía y mostrar todos los conflictos que había detrás de este caso. Vamos a escuchar ahora a Relmu después de que pasó esto. ¿Ya en la calle? Ya en la calle, y la alegría que tenía, que este es un audio de Radio Nauta. Bueno, nosotros creemos que fue algo muy, muy positivo, ya que pudimos demostrar nuestra inocencia, que desde un principio la sostenimos, pero que, bueno, la justicia no quería dar el brazo a torcer, y en aquella audiencia del 23 de abril, en donde sostuvieron los cargos de tentativa de homicidio, bueno, nosotros dijimos, es una locura, es algo malísimo, pero, bueno, la justicia quiso avanzar con esa carátula y nos hizo vivir 3 años realmente de mucha presión, de descalificación, en donde, bueno, se nos acusó con la peor carátula, y hoy podemos decir de que de alguna manera se revirtió todo eso y salió la verdad a la luz, y el jurado pudo comprobar de que no éramos culpables de lo que se nos estaba acusando, y por eso es que, bueno, que nos dieron la absolución, ¿no? Para nosotros es algo muy importante, estamos muy fortalecidos, y eso genera nuevas condiciones también para los pueblos originarios en el país, para seguir defendiendo y resistiendo el avance de la explotación petrolera. No, seguro que no había ningún tipo de prueba de ese tipo. De hecho, habían, por ejemplo, presentaron piedras

que tienen además un rasgo nuevo en el siglo XXI, que es el saqueo ambiental, como un componente muy duro de este saqueo económico y de recursos y de fuerza de obra y de mano de obra de trabajo y de plusvalía. Claro. Está además el saqueo ambiental. Y con el adicional de la contaminación, ¿no? Por eso. Lo mencionamos pegadito ahí, ¿no? Exactamente. Por eso, el saqueo ambiental genera niveles de contaminación que también se exportan. La contaminación se exporta. Se exporta haciendo las industrias sucias en los países pobres, o simplemente tirando basura, como hicieron en el Cuerno Africano, ¿no? Y contaminando todo el mar territorial. Frente a eso, la lucha antiimperialista genera muchas veces la característica de una lucha por la paz. Es decir, frenar las corrientes más agresivas de los estados imperialistas que necesitan materias primas. Y por lo tanto, la lucha por la paz permite a veces, que es una tarea antiimperialista, a veces supone lucha armada. La lucha por la paz, es decir, contra la agresión israelí en Palestina, romperle los dientes a la agresión violenta de los halcones muchas veces significa defenderse con las armas en la mano. Pero la lucha por la paz, como primera premisa, junto con la lucha ambiental antiimperialista, supone muchas veces para los pueblos en lucha una evaluación cuidadosa de los aliados más inestables con los que se puede contar. En segundo lugar, cómo la fase imperialista genera toda una serie de fenómenos nuevos que tienen que ver con la táctica, con las fuerzas motrices del proceso revolucionario, sí, y con lo que se define como etapas. Objetivamente, toda lucha antiimperialista es una lucha anticapitalista, pero no necesariamente llevada a cabo por elementos lúcidamente anticapitalistas. Puede haber algunas alianzas para las cuales, para el movimiento revolucionario, la preocupación es no disolverse, no desdibujarse, mantener su firmeza de principio, su propia estructura, y aliarse con los sectores que pueden golpear al imperio. Bien, estabas en la selección de aliados, lo estamos pensando desde los pueblos, ¿no? Antes de ir hacia los pueblos, me gustaría, ¿cómo sería hoy ese rol imperialista? Lo pregunto concretamente porque, por ejemplo, China, que ha crecido en función de capitales, de esta exportación, sí, de capitales de Occidente, que ha crecido a partir de ahí, hoy viene, nos toma de a uno, país por país, y en principio uno observa que se replican las mismas actitudes que podrían provenir de Estados Unidos o de cualquier otro lado. Sin embargo, viene con un aura diferente. ¿Cuánto hay de aura? ¿Cuánto puede ser de diferente? En primer lugar, la revolución socialista funcionó en China en los años 60. Luego hubo un golpe de Estado dentro de lo que se llamó el Comité Militar del Comité Central del Partido Comunista Chino. Se liquidó la revolución socialista y se instauró una economía de mercado que a esa escala inevitablemente pasa a la fase imperialista. Es absolutamente inevitable por las propias reglas de mercado, lo quieran o no lo quieran. En ese sentido, la Revolución Socialista dejó un solo saldo positivo en China, de un país sometido, explotado, humillado por los japoneses, por los franceses, por los ingleses, pasa a ser una potencia con un proyecto nacional de Estado. Pero tiene conductas capitalistas, y lo peor es que tiene conductas imperialistas, que se basa fundamentalmente, en el caso chino, en la instalación de empresas que son muy contaminantes. Tiene, sin embargo, una característica china, y la economía de mercado rusa también, que no la tiene Estados Unidos, ni Europa Occidental, ni Australia. Rusia y China tienen todas sus materias primas en su propio territorio. Por lo tanto, mientras hay el sistema imperialista tradicional, necesita del saqueo, necesita la intervención, necesita la conspiración, necesita la destrucción, a los efectos de abastecerse hasta de agua, de petróleo, y de coltán, y de lo que quiera, Rusia y China, como economías complementarias, les interesa más la paz. No es negocio para ellos la guerra. En la paz es en donde ganan, y es en los lugares donde hay paz donde ellos van ganando. A tal punto que el conflicto interimperialista es tan fuerte que hacen lo mismo que hacía el zar de Rusia cuando tenía conflictos con los otomanos. Es decir, financiaba la guerrilla búlgara para crearles un frente Por eso Bulgaria siempre tuvo una relación excelente con Rusia, a diferencia de Polonia, ¿no?, donde se le quiso imponer la iglesia ortodoxa a un pueblo católico. El zar de Rusia tenía excelente relación con el pueblo búlgaro, porque le daba armas al pueblo búlgaro para golpear a los turcos para que no invadieran Rusia. Entonces, de la misma manera, China y Rusia fortalecen sus relaciones con estados que buscan una postura antiimperialista, porque no les sirve el factor de la guerra mundial. Esa es la complejidad de Rusia y China. Y para los pueblos en lucha hay que tener muy claro la complejidad de los estados. Hay estados, como el estado bolivariano de Venezuela, que tienen una clara postura antiimperialista. Hay estados muy poderosos, naciones como China, que tienen una política de saqueo ambiental, no tienen ningún problema en explotar a otros pueblos, pero que sin embargo están enfrentados a las fuerzas de la guerra. Entonces, son aliados en un aspecto, enemigos en otro. El problema es que hoy, si la contradicción fundamental para la sobrevivencia de la humanidad es entre capitalismo y socialismo, eso se expresa hoy en una etapa así de vida o muerte entre la paz y la guerra. La guerra, los halcones de la guerra hoy son básicamente Arabia Saudita, Israel y el Partido Republicano de Estados Unidos, que está tratando de derrotar al vacilante Obama. Y las fuerzas de la paz se expresan ante todo en la lucha de los pueblos, incluso la lucha armada, y algunos estados antiimperialistas y otros estados que están por la paz coyunturalmente. Y hay que mantener esa alianza por arriba. Después hay otros rasgos del imperialismo que no cambian. El imperialismo muchas veces recurre al fascismo. El fascismo, Dimitrov lo definió como, el fascismo es la dictadura terrorista del capital financiero, que siempre tiene un componente demagógico. En Alemania, el componente demagógico era la raza superior. En Estados Unidos hoy, que tiene comportamientos fascistas, el argumento no es la raza superior, es la ciudadanía superior. Es decir, no por la raza, sino por los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Yo puedo invadir, yo puedo destruir, yo puedo bombardear, porque la ciudadanía norteamericana es el mandato. Desde luego es tan falso como lo otro. La raza superior no impedía en los años 40 que los arios ricos guardaran su dinero en Suiza y los arios pobres fueran al frente oriental a morir. Y de todos modos, la ciudadanía norteamericana es una farsa similar. Pero puede haber un presidente negro, no hay problema. La ciudadanía superior está instalada hasta en los aeropuertos. Entonces, son rasgos del nuevo fascismo, que sigue siendo igualmente irracional, igualmente criminal, igualmente asesino, y que es una herramienta del imperialismo. O sea que también la lucha antifascista es objetivamente una lucha antiimperialista, que en el fondo siempre es anticapitalista, porque el capitalismo mundial no puede vivir sin el saqueo de los pueblos. Correcto. Y en ese sentido, entonces, la elección de los pueblos, de sus aliados. Bueno, el problema es que para cada fase de la revolución mundial vos tenés que definir cuáles son las tareas, y en función de las tareas de la etapa estableces cuáles son las fuerzas motrices y cuál es la política de alianzas. En ese sentido, en los países como los clásicos de América Latina, es difícil imaginar una burguesía nacional antiimperialista. Es decir, todo aquel emprendimiento que pudo soñar el peronismo en su momento tiene ciertos mantiene ciertos rasgos de nacionalismo, pero es muy difícil crear una industria nacional competitiva. Es decir, Argentina podría hacerlo hasta cierto punto, Uruguay claramente no lo puede por un problema de escala. Entonces, las políticas de alianzas del cogollo obrero campesino de las tareas de liberación nacional tiene que ver con los asalariados, con la economía informal, que es un factor que juega fundamentalmente y que hay que tenerlo muy en cuenta para las políticas de alianzas. Los excluidos, la inmensa cantidad de excluidos que ni siquiera aportan plusvalía, con el estudiantado y con algunos sectores de la intelectualidad. Desde el punto de vista del estudiantado, parece muy claro en América Latina que el epicentro revolucionario se ha desplazado del estudiantado universitario al estudiado del segundo ciclo de enseñanza media y los institutos de formación docente de la formación terciaria no universitaria. Ajá. Parecería ser que en las universidades se ha logrado por fin meter el individualismo del profesional que está en el agronegocio o en el negocio médico, que entra a la corporación, mientras que en los institutos de formación docente, lo prueba Yotzinapa, se mantienen, y sobre todo los institutos de formación rural, se mantiene otra mística. Y realmente la encrucijada revolucionaria la está viviendo hoy el estudiantado del segundo ciclo de secundaria. Uh-huh. Gente que ve que no tiene posibilidades de acceder a la educación superior, incluso por los costos, que busca un futuro y se siente desplazado. Bien. ¿Dónde quedan en este raconto que hiciste de Fuerzas Populares, dónde quedan todas esas expresiones de resistencia a la instalación directa, o sea, esa puesta de cuerpo en forma directa a las empresas que representan hoy el imperialismo? Es decir, Monsanto en Córdoba, claro. Aratiré, la lucha contra las papeleras. Aratiré, Gualeguaychú, por decir la región, ¿no? No podemos ir a donde quiera con esto. Tenemos que estar muy atentos a todas las refundaciones institucionales que estamos viendo en nuestros países. Por un lado, expresiones políticas que tenían posturas de izquierda en décadas pasadas se han transformado en agentes neoliberales resignados, sobre todo con la caída de la Unión Soviética, generalizando de que, bueno, se acabó la posibilidad del socialismo, hay que tratar de mejorar en parte el capitalismo. Entonces, con un discurso falso, muchas de estas instituciones se han vuelto corruptas y adecuadas al neoliberalismo. Eso pasa en toda América Latina, pasa hasta con el Farabundo Martí, un sector del Farabundo Martí en El Salvador. Por otro lado, como rechazo a este deterioro, surgen movimientos de lucha populares muy reacios a lo político. Es curioso, Lenin decía en el año 1910, hablando de la fuerza del anarquismo en Italia, decía: el anarquismo es el castigo teológico al reformismo marxista. Bueno, entonces, toda una generación asqueada de un discurso falso con oropel marxista se hace anarquista, es decir, se vayan todos al diablo, que se vayan todos. Es la primera reacción. Y así surgen los movimientos de indignados, los movimientos espontáneos, que muchas veces tienen extraordinarios logros de combatividad, pero que después no encuentran herramientas políticas para mantenerse. Y entonces van perdiendo combatividad y se van diluyendo. Entonces tenemos una fractura total. Partidos de izquierda que ya no lo son, movimientos sociales que no pueden reemplazarlos. Por lo tanto, es imperioso, desde el punto de vista puramente político, la construcción de herramientas que, donde esté lo que se pueda rescatar de lo viejo y lo que pueda organizar lo nuevo, para pensar en políticas públicas y no solo en reclamos sociales. El tema es que, si uno le da la espalda al Estado, el Estado sigue gobernando. Tú puedes generar 1000 comunidades agroecológicas en una provincia, pero un solo fumigador aéreo te mata. Si no hay políticas públicas que lo prohíban y lo repriman, un solo fumigador aéreo te puede matar todo tu proyecto. Claro, bueno, en ese sentido, estas organizaciones que tienen mucho de espontáneo, lo reconozco, pero que también se organizan por fuera de lo institucional establecido, ya sea los partidos políticos tradicionales, sí, claro, o las instituciones del Estado, han justamente generado políticas públicas. Exacto. Eso es lo curioso. Exacto. ¿No? Ahora, ¿cuáles son? Se han generado más políticas públicas, por lo que puedo observar, desde estos lugares que desde las propias instituciones. Ah, sin duda. El gran problema es este. Las instituciones, los movimientos populares generan políticas públicas siempre desde la línea de lo defensivo. Es decir, ellos logran frenar una fumigación aérea, ellos logran frenar una cantera, como se logró ahora en Suárez, acá en Uruguay, una lucha heroica del pueblo, una movilización conmovedora. Pero siempre a la defensiva. Pero ¿quién construye el modelo sustentable de país si no es una herramienta política? Correcto. Que surja de la fusión, y es inevitable esa fusión, entre la extraordinaria experiencia de los movimientos populares y la elaboración, vamos a decir, académica, política, de las propuestas. Bien. En ese sentido, se debería pensar una nueva institucionalidad. Una nueva institucionalidad política. Es decir, a ver, la institucionalidad, todos sabemos desde el siglo XIX que la institucionalidad burguesa hay que destruirla.

otro pregunta otra cosa totalmente diferente y el que sigue le va a tratar de contestar en relación a lo que le preguntó. Entonces, como que se arman códigos ahí también para la comunicación y son a veces puntuales de cada tamborilero y mucho más puntuales por comparsa, si uno se pone a prestar atención, cómo arman esas melodías, cómo empiezan, dónde terminan, pero básicamente un tip es escuchar los sonidos graves y esas melodías que se forman. Está buenísimo. Con vos estaríamos hablando horas enteras. Igual se nota que Fernando tiene esa su vida, ¿no? Y él lo ha dicho recién, ¿no? Es una forma de vida y él la ha adoptado. No es solo una coreografía. No es solo una coreografía, sino que se siente, sabemos Exacto. cómo se compone también Yumba, porque conocemos a mucha gente y sabemos lo que transmite. Así que bueno, por eso invitamos a todos a este lindo quilombo el 7 de noviembre, ahí en el barrio de Montserrat, construyendo a la séptima llamada de Candombe Independiente. Que nos vamos ya con este ritmo. Ese ritmo nos lleva directo ahí para Montserrat y disfrutar de este séptimo lindo quilombo. Así es. Entonces es mañana a partir de las 15 horas. 16. Es 15 horas y empiezan a calentar los tambores. Y las distintas comparsas van a empezar a aparecer a partir de las 16 horas. Ahí está. Ahí puntualmente. Pero está bueno si llegas antes, si querés acercarte antes, porque todo el ritual del fueguito y de cómo las lonjas se van calentando. Se van tensando para templar esos tambores. Está bueno también de vivirlo si tenés ganas de vivir este otro aspecto de la llamada del candombe. Bueno, prácticamente somos idos sí. ya este viernes. Piedra Libre está llegando ya al final de su recorrido. Queríamos dejarles una noticia más. Hemos seguido, como todos, el asesinato de Miguel Galván. Esto fue en octubre de 2012, en Santiago del Estero. Y recibimos la noticia de que el pasado 2 de noviembre, en Salta, fue condenado el sicario Rizo Patrón, mediante un juicio abreviado, donde se reconoce que el asesinato del campesino indígena Miguel Galván fue por la disputa de la tierra. El sicario Rizo Patrón fue condenado a 9 años de prisión. Miguel Galván, del pueblo indígena Lule Vilela, junto a su comunidad, defendían su territorio ancestral ante los intentos de desalojo que pretendía realizar la empresa La Agropecuaria La Paz en el paraje del Simbol, en el límite entre Santiago del Estero y Salta. Bueno, a pesar de las innumerables denuncias de la familia Galván, frente a la policía santiagueña y salteña, ante ambas, no se evitó que el 10 de octubre de 2012, en horas de la siesta, Rizo Patrón matara a Miguel Galván en cercanías de su casa. Bueno, la justicia ha condenado a este hombre en este juicio abreviado ahora a 9 años de prisión. Llegamos. Se terminó, no se vayan. No. Viene vivo y desprolijo, como siempre todos los viernes. Gracias, Mara, por acompañarnos hasta acá. Y nos vamos a ir también con candombe, porque ya nos estamos yendo para el barrio de Montserrat a disfrutar del séptimo lindo quilombo. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes, como siempre acá, en otro Piedra Libre. Hasta el viernes. Tambores, Uruguay, gran familia de tocadores, hermanos, tíos, primos, amigos, que con sentimiento se juntan para expresar el más autóctono folclore que aquí existe. Cientos años desde la colonia hasta hoy en día, el chico, el repique y el piano, palo y mano, caminan por las calles para que la gente goce. Los vecinos escuchen a la distancia el ritmo del candombe. Agresivo pero sincero, resistente a través del tiempo y la tradición ancestral del negro.